Bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock aquí a través del internet. Una tarde un poco pesada, un poco calurosa, con hambre, con sueño, con maes que van para donde los bomberos a buscar al dálmata. Maes, que antes dimos que ir a buscar un dálmata. Vale, entonces van a pintar al negro. Sí, el mensaje. Madre, oiga esa vara. No, eso fue Carlos, eso fue fallando. Qué asco, madre. Hasta que haga. Madre, ¿qué es esa vara? Symphony of the Eruption, va. Eruption. Madre, vamos a empezar. Ahí. El Chiu Mega de negro, ahí sus pros, sus contras, su felicidad. Pro, vino Mega. Otro pro, lo vimos tocar. Contra, el sonido fue una mierda las primeras 12 canciones. Otra con 12 canciones. ¿Sí? Calcule cuántas eran. ¿Cuántas le faltaban? Enero ya la cuenta, toma. ¿Cuántas tocaron? Dígame. ¿Cuántas le faltaban para terminar Rust in Peace cuando hicieron una pausa? Y más que tocaron las dos primeras de del Game. Que la gente se peló el culo cantando Head Crusher, man. Sí, man. Que nadie la. Fai tampoco lo oyó porque no la había incluido en la lista. Cuando se la bajó, no la bajó. Yo pues yo la bajé, pero yo la vi como un poco. Bueno, la vara fue que. El audio. Hicieron de 44 minutes, mae. Sí, mae. Estuvo. El audio estuvo un poco pésimo al principio, las tomas de video también. Pero no 12 canciones, negro. Mae, sí, mae. ¿Cuántas tocaron? Bueno, no importa. Bueno, como sea. Bueno, se tuvieron que detener porque. Mae, otra cosa que no dije en el programa anterior, que, o sea, el preferencial en general, que era, que estúpido. Era la misma picha. Y sombra y preferencial. Mae, había maes que estaban sentados en la malla al frente de nosotros, pagando 15 rolls más, y veían exactamente lo que yo estaba viendo. Y no estaban en la sombra. Me viene la trenza piña que me acabo comiendo. Yo digo, ahí lo que faltó fue, bueno, el problema del sonido no fue tanto, bueno, obviamente sí fue problema, sí fue culpa de la gente de que encargaba el sonido, obviamente. De RSTV Costa Rica. Exactamente. Pero vamos, el problema es que el sonido no lo va a comprar en un estadio, ¿verdad? Que el sonido rebota en la gradería, si ahí se mantiene, hay que se lo lleva el viento. Bueno, pero con los mismos parlantes, mae, sonó muy bien. Y otra cosa, que en conciertos anteriores, en la misma torre de iluminación, que yo sí he visto eso, ahí siempre ponen que sea un par de parlantes. En esta vez no pusieron eso. Mae, pero ¿por qué esa sonó tan decente, mae? Mae, porque lo que fue que la vez pasada nosotros hicimos tan mierda a Neuma y al otro grupillo. Entonces, mae, otro... no, pero sí sonó muy bien, ¿sabes? No, pero ahí sí sonó. Guitarras y todo, Pero no era el mismo sonido, mae. No era la misma fuente. Eran los mismos parlantes, mae. No. ¿Cómo va a ser que suene más duro que Mega? Es mae, con menos parlantes. Dijo, salvo el pirucho y ahora para allá, me han dicho que eran los mismos parlantes. Ay, no creo que era. No, obviamente son los mismos parlantes, pero no sobre el mismo equipo que estaba montado. Exacto, sí, no hay que comparar que los humanos están. Pues ahí entran a jugar los técnicos de sonido, sí, ¿no? Obviamente. Sí, eso fue totalmente error del mae que controlaba el sonido. Y el maicillo que estaba controlando las cámaras que estaban fijando, ¿dónde está? Sí, ma, eso que estaba, qué colero, estábamos haciendo el solo, ma, y la batería, enfocando la batería así. O el bajista. Y yo, ma, ¿por qué enfocan el bombo? Nada más así estaba enfocado el bombo. Yo, ¿qué fue, puta, más caballo, ma? Estamos en aquí, te inyectado, sí, ma. Yo me quedaba así, Ernesto y yo ahora queremos ver, y estaban comenzando dentro de una canción y otros. Que enfoquen en la guitarra, no enfoquen en el bajista, mae. Puto, ¿para qué? Para que aprendan a tocar el bajo, tóquenlo. Tenemos que contratar a un negro que toque el bajo. ¡Negro guarura! Mae, que tiene que ir donde los bomberos. ¿A qué tiene que ir donde los bomberos, mae? Que le apaguen. Ah, que le toquen la manguera, toma, mae. Ah, mae. Uy, ya llegó ayer en la noche, no hay que llegaron los pacos y lo hubieran requisado con las cosas. El gordito que se deja era. Mae, no, y después yo le puse a José que bajaron un rato, pero ahí nadie me hizo caso, güey. José llegó ahí toda la esquina. Yo le puse un mensaje a José. Josué, Mananoche, Gilgar, pero que voy a ver cuando los abuelos. O sea, que a lo mejor se va a quedar 3 días ahí. No, bueno, yo no sé si tres días, me dijo que sí. ¿Ese mae te vas a casar? Sí. Y se supone a lo que me estuvo diciendo. Bueno, eso es para hablar en otro momento, mae. La cuestión es que ahora vamos a escuchar. Sí, nada que ver con el programa. Vamos a escuchar. No, ya va, cuando. La cuestión es que vamos a ir con un grupo nacional, como dicen en el programa de Tico Sound y las 3:15. Pues, empezamos con un grupo nacional, o en este también. Va a ser Sintagma. Si se dieron cuenta, en los otros programas lo cambié. Era al revés, pero bueno, no importa. Este grupo que, bueno, todos saben que es, que ya no está activo. Nosotros fuimos, bueno, a su despedida aquí en Alajuela, que fue bastante bueno. Pues ya lo dijimos en el programa que sí, man, la birra comunitaria, la birra de Headbanger era. Y bueno, ¿se acuerda la vez pasada, Fayán, que en la página, en el MySpace, no nos daban los datos? Nos decían que eran solo 3 integrantes y cuando nosotros estuvimos ahí eran 4, y bueno, fue un enredo. Bueno, aquí está, man, y ahora sí tengo el dato correcto. Ricardo Chamberlain en la guitarra, José Soto en la batería, Vinicio Barrantes al bajo y Jacobo Chaverri en las voces. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es TTT de su álbum Vestigios del 2008. La canción que vamos a escuchar de mi parte es Teta Teta. Vale. Teta Teta. Mae. Ahí está el fucking mapa de la guasima. Mae, aquí me puña, mae. ¿Cómo era posible que nosotros estuviéramos ahí recluidos? Ahí están las chozas donde estábamos. Sí. Sí, mae. Freaking autódromo, mae, ese mae, que el infierno legítimo es ahí, mae. Vacío, sin agua, calor. Ah, mae, la ironía, gente de Cartago diciendo que está haciendo frío en la madrugada, mae, el domingo. Sí. Pero para eso. Madre, no, pues el frío que hacía aquí pegaba mucho viento. De hecho, me sorprendió que en la guasa no pegara tanto viento en la madrugada. Pero, y el viento pega en todo lado. Pegaba en la casa de su mamá, que parece que se iba a caer las paredes. Madre, sí, es cierto, güey. Pueda pasar esa foto a ver qué es lo que hice. Madre, los de no, esa, la. Sí, de... madre, había un póster, madre. No, no, esa, esa. No, no, la del centro, weón, esa. Madre, el siguiente grupo que vamos a escuchar, madre. Qué bueno, madre. Mustaine, madre, que tuve que aprender a tocar con la izquierda cuando se despichó el brazo allá por 2002, ¿no? Sí, es más cristiano, weón. De hecho, ya me ganó tocar algunas piezas en vivo, por lo menos. La siguiente canción que vamos a escuchar, madre, si usted es fan del trash, pues puede escuchar ahí, o va a escuchar un grupo que se identifica como una de las promesas más grandes del metal, sobre todo en el trash, que recupera toda la esencia de lo que era este subgénero allá por los años 80 y lo trae hasta la actualidad, mae. Es una banda que se llama Evil, es originaria del Reino Unido, y ah, pues ellos... Y mae, esta banda pues está formada del 2004, tienen dos álbumes, que son Infected Nations y el primero que era Enter the Grave, y está compuesto por Matt Drake en la voz y guitarra rítmica, Old Drake en la guitarra principal, Joel Graham en el bajo y Ben Carter en la batería, y se había muerto uno que es Mike Alexander, que era el bajista. Se murió. Y entonces vamos con estas dos canciones. Ah, bueno, la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Chúpame el banano. Nice, no la tengo. No, te, esa es mía. Hace tocaron del segundo bloque. ¿Estamos en el primer bloque? Sí, bro. Aquí está mamando, mae. Mae, ya casi les digo cómo se llama la pieza, ¿sabes? Por eso. La canción que vamos a escuchar se llama... Devoid of Thought. Se llama la canción que vamos a escuchar. Sí, Devoid of Thought. Entonces vamos con estas dos canciones, la de Sintagma y la de Evil. Yes, Ahí teníamos un poquito de trash para arrancar fuerte, rápido, y ahora es un bloque que cuida ante la falta de balado. Lo monopolizó, me hizo el cambio, mae. Un saludo ahí para quienes estuvieron en la fila. Para Blanca, que ya nos dijo que ahora sí saca el tiempo, para saca, ya tiene más rato para escucharnos y todo. El negro. Ah, no, ese soy yo. Bueno. Que casi la perdimos, mae. Yo por un momento creí que se había muerto. Blanca cometió el error dos veces. Se va con Pirucho. Después de lo que pasó allá en el parque Juan, que se fue Pirucho con el novio gay de él y la güila rara, que casi lo asaltan. Blanca se va con Pirucho a buscar no sé qué putas. Pero sobrevivió, madre. Llegó hecha mierda al chivo. Todos ya hemos hecho mierdas al chivo en realidad. Pero sí, sí. Y le hice un saludo ahí. Gracias que nos mandó las fotos al correo también. Era la forma más fácil de que a todos nos llegara. Y nos agregó en Facebook ya también. Es un amigo más. Segundo bloque monoculizado. Bueno, el primer grupo que vamos a escuchar en este segundo bloque es Metal Cambra, que nace en septiembre del 2008. Cambra. Como un proyecto del violinista Ferran Aparici, que bueno, en esos momentos fue cuando se puso a trabajar con lo que sería sus nuevos músicos, que serían Hugo García al bajo, Víctor Clemente a la batería, Tomás Fabregat, casi como Fabregat, man, Fabregat al Bouzouki y la mandolina, y Miguel Ibáñez e Iñigo Álvarez a las guitarras. Ellos hacen un folk metal instrumental, y bueno, dicen que en este proyecto se pretende fusionar un grupo de hard rock con el acompañamiento de una carrata barroca de cuerdas, teniendo como solista a un violinista eléctrico. Y la canción que vamos a escuchar de este grupo se llama, aquí está, Tocata e Fuga. Tocata e Fuga. Toca y va jalando. Y el segundo grupo que vamos a escuchar es Angelia, un grupo de metal gótico formado en Zaragoza a mediados del 2006. Tienen dos discos, uno de Canima en el 2007 y su disco más reciente, que se llama La Ciudad de los Pájaros, que salió en el 2010, que es una obra conceptual compuesta por 11 temas. Madre, la abuela de este grupo, madre, es bastante guapa, se llama Alodia. Cállese porque usted tiene novia. Sí, tengo novia, pero no, ¿quién dice? Digo el chavo, capado, pero no, ¿cómo es? Casado, pero no capado, madre. Aprovechando, aquí es Angelia, me acordé de los compas míos. Madre, tanto a Blanca como a Walter como a Mike, que ahí tienen las que nos pidieron complacencias. Es que este programa lo armamos a la carrera, desvelados y la hora. Entiendan que ahorita estamos teniendo unas semanas muy apretadas. Entonces ya para la otra semana sí vamos a poner las canciones para que sepan. Sí, si nos desocupamos un poco. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de Angelia es R.I.B. ¡Ay, me gusta el negro! Thank you. despierta otra realidad. Hoy sé que soy dos mitades y un corazón que sobrevive en la inercia en pegamento a lo que ha sido. Y ahora ya no es. Iré más allá de ese cristal que escondí. Vosotros regresa agradecida y se entrega al amor de vuestras manos. Lo que fui y lo que soy, mi esencia prístina. Teníamos las dos canciones de Queen y vamos a hacer la cuenta regresiva otra vez para el saludo. haga la cuenta en eruptos, mae. Qué asco, madre. Qué cerdo. Madre, ¿cómo se...? ¿Qué iba a decir, negro? No, que... Bueno, todo el mundo sabe del famoso Virravirra de los conciertos. Esperamos verlo en los próximos chivos, madre. Dokken, 10 de septiembre. Werke, 1 de octubre. Arsum, 26 de junio. Barón Rojo, 5 de junio. Ethereum, 12 de octubre. Aerosmith, 1 de junio. Nuke 22 de mayo en Barla Chicharronera, ahí por Bambas en Chepe Centro. 22 de este mes. Sí, güey. Uy, más si la final de la Champions. Un saludo para todos los que van a ir a Turri a ver la final de segunda. ¿Quién qué? Saludo para Turri también. ¿Cuál fue mi sueño, man? Soñé que el concierto de Arson, man, era en el Parque Juan Santamaría. Y que era un despiche, man, porque, man, no había... Bueno, man, un despiche, man, total. Todos los conciertos en Juan Santamaría dejan cosas como insaciable. Ese ya andaba insaciable. Qué asco. Man, vamos a ir con las dos rápidamente aquí porque Juiz está en contratiempo, ¿eh? Con las dos baladas que más otra vez recurrí a grupos conocidos. Debido al hecho de que era la madrugada y no lo había hecho. Primero vamos a escuchar, aprovechando que van a venir de visita a nuestro país. Pues vamos a escuchar a Warcry con su canción El Más Triste de Dios, que se encuentra en su disco La Quinta Esencia. Y luego vamos a escuchar, de hecho, una amiga me dijo que esa canción le gustaba mucho. Es El Más Triste de Dios. A esa le gusta, el negro. El negro camuflado, el negro tatuado con guitarras, man. Y después vamos a escuchar a la banda original de Todavía Samet Edguy con su canción Scarlet Rose. Las dos ahí para pasar el rato suavecito, entonces, para bajarse los ánimos. Bajarse los ánimos, que tengo sueño, me duele la panza. Más ahora que usted siente que todo se le está revolviendo, ya, tipo Fabián. Congreso Internacional de Computación y Matemáticas, mae. Vamos con las dos canciones. Dejándome sin nada que decir, sin nada. when you held me tight, won't come back anymore. And at the end of that night, you slammed the door. My dream, it died away just when I saw red. And nothing but a memory is left inside my head. Nothing is forever in life but a memory, believe it's true. And when I gaze in the rain, I'm crying just for you. The scarlet roses die, lost inside the night. Left in my mind like a dream and full of pride. The scarlet roses die. Ooh, it's die. One and only way to catch the beauty of a dawn is to take a picture of the growing sun. I got that experience no one could steal away. A moment of your life is mine, I remember day by day. Nothing is forever in life, but a memory, believe it's true. And when I gaze in the rain, I'm crying just for you. La canción Scarlet Rose de Ed Guy y ahora sí Negro. Nigga Music. al fin conseguí. ¿Cómo toca la info, man? Gracias por los comentarios. Primero. Primero que conseguí un disco este año que salió. Sí, man, ya la cagó. Sí, de Saúl Hudson, conocido como Slash. Slash, que hace el grupo con Palena Rubio, también sí, es ese. Man, sí, no, ese no, aquí hace con Fergie y otra. No, Chile, no es vacilando. ¿A Chile? Sí, sale con Cypress Hill y Fergie siendo para decir, man, pero es un bonus ahí. Man, la canción que vamos a poner se llama Baby Can Drive, sale en colaboración con Alice Cooper, la canción es muy tuanis, man. Man, ese disco está. Está tuanis, sale una canción con Lemmy, man, que sale tocando el bajo y cantando. El de Morehead, ¿verdad? Sale también con Chris Cornell, ma, una cancioncilla ahí. Sale una que es instrumental con Dos McCagan. Sí, con Dos. Sí, obviamente, no. iTunes, ma. Dos McCagan, y también sale con Jake Grohl, el antiguo baterista de Nirvana y actual guitarrista y vocalista de Foo Fighters, ma. Es muy toda la canción instrumental, ma. Sí, les recomiendo que busquen el disquillo ahí, no sé, opinen por Amazon o iTunes o eBay o no sé. Está muy todo en el disquillo, creo que está muy caro. Y vamos con otra banda que se llama, ya sé, Sin Flofi, ya se ahogó. Otra banda que se llama CMD, que es una banda de hard rock formada en Tennessee. Nashville, Dayton, Tennessee, en Estados Unidos, en el 88. Sus miembros son Oz Fox, vocalista de guitarra, John Bocanegra, drums, batería, ¿verdad? Bobby McNeil, guitarra, y Kevin Walt, como Walt Disney, en el bajo, madre. Y ¿cómo toca ahí, Fabi, para la canción? No, ahí no, en... Ahí en las carpetas. Blog. La canción de usuario se llama Back in Time. Vamos con esas dos canciones. I play this. my car. Back in Time y Baby Can Drive del disco nuevo Slash, que también se llama Slash Slash. Ustedes buscan Slash Slash 2010 y sale el disco, porque así se llama Slash. Es un homónimo el disco. ¿Será que tiene invitado a Axl Rose? Madre, no creo, madre, poco probable, mano. Por el disquillo está muy tuanis. Consta con el, porque vienen 4 canciones de Bono, mae, con 4, con 19 canciones, son, mae, son basadas en el disquicho. Viene para decir, como dije antes, con Fergie este y Cypress Hill, mae. Yo ya he visto un video de con tocando para decir con Cypress Hill. Ya sí la entra, ¿eh? Y qué más viene, mae, que está Twanis, no está de varios, mae. Hay unas piezas, mae, que suenan como de death metal, mae. Fijeta. Ay, mae. No, sí. Ahora que me acuerdo, aquí al aire, mae. Mae, Fabián, Gepetto ocupaba hablar con usted, mae. No me ignore, weón. ¿Cuántos más hay? Están viéndose a la cámara, ¿verdad? Están viéndose a la cámara. Que están bien, que están viendo, o sea, pues están posando para la cámara, porque hay más gente, obviamente, ¿verdad? Madre, mientras tanto, mientras cuí. ¿Qué, madre? No me ignore. Sí, dígalo, rápido. Tres. No, bueno. Ah, madre, sí, mira, hay un negro. ¿Hay un negro? Madre, sí, véalo, véalo. Esos somos nosotros 4. Mae, que Gepetto ocupaba hablar con usted, me dijo, mae. Acerca de una plata o no sé qué, algo así. Llámelo, mae. Yo cumplí con decirle, mae, si no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Bueno, mae, la foto de los tres más y el negro, mae. Mae, los tres más y el negro. Vamos a ir cerrando ya. Cuí, tome. Primero vamos a ir con el grupo. Vamos a ir con el primer grupo de este último bloque, que es Ars Amandi, que esta agrupación española, que es una de las más conocidas y de más renombre ahí en España, que ellos practican folk metal. Folk metal. Ellos están activos desde 1996 hasta el presente. De hecho, hace poco sacaron su último disco, ya les digo. Más que el programa también está enredado, me. Sacaron su último disco que se llama El Rincón de los Deseos. Y bueno, actualmente la banda está formada por Dani Aller, Paco Moreno, Teto Viejo, Manuel Seoane y David Noisel. Y bueno, este grupo que hasta tiene colaboración en cuanto a letra de una canción que se llama No Queda Sino Batirnos, que la colaboración la hace Chus Di Ferati de Mago de Oz. Y este último disco que es bastante bueno, de hecho yo creo que es de los discos que ha sacado Ars Amandi, es el que más me gusta. Mejoraron un montón el sonido, las guitarras, las voces. Entonces vamos a escuchar la canción Estaré Aquí. Ya ustedes se imaginan de qué será, pero ahí por si acaso, así que en todo momento la persona va a estar ahí, no importa lo que pase. Y además no es una balada, es en cuanto a esto de apoyo y esas cosas para seguir adelante. Un nombre diferente, la canción ya aquí, man. Que pues, que está ahí. Madre, qué puña, madre. Ese mae cambia todas las canciones, weón. Vamos a cerrar con la con prometida esa canción ahí. Vamos a cerrar con la banda española Hamlet, mae, y su último trabajo discográfico, La Puta y el Diablo, así se llama. Yo sé quién es la puta y yo sé quién es el diablo también. Madre, de su disco, ese disco vamos a escuchar la canción que se llama Si No Tú. No, madre. Madre, qué madre, asco. Madre, qué es la picha, madre. Negro, yo pensé que estaría. ¡No, madre, qué asco! Madre, qué asco, madre. Madre, como dije, madre, ya vamos cerrando Hamlet con su canción Si No Tú, ¿quién, madre? De su disco La Puta del Diablo, hbzrcr@gmail.com, edbankersoncr.tk, nuestro blog. Sonamos en ticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, en radio a las 3:15, de Guapiras. Martes a la 1, pues a las 6. Ya, ya cerramos, mae. Con la quiz acá. ¡No, mae! Ya, ya nos vamos. Hasta la próxima. Próxima.